Esta semana, cuando estábamos ingresando al tiempo de Cuaresma, los cristianos nos vimos sorprendidos por la noticia del renunciamiento del Papa Benedicto. Y me parece interesante en este domingo, a la luz del texto de la Palabra de Dios, sobre todo del Evangelio, poder iluminar este gesto de Benedicto, comenzando por preguntarnos si es simplemente un acto institucional o si es un acto cristiano. Si es solo institucional, bueno, nada, renuncia el Papa, se elige otro y así sigue la institución de la Iglesia para adelante. Pero si se trata de un gesto y de un acto cristiano, entonces ese gesto es un testimonio que tiene valor para todos nosotros, universal. Y a la luz, precisamente, de las tentaciones en el desierto de Jesús, me parece que podemos descubrir en el gesto del Papa un acto cristiano, tremendo acto cristiano. El miércoles de ceniza se reúne con la gente, como todos los miércoles, en la audiencia, y el Papa les dice que después de haber examinado su conciencia reiteradas veces delante de Dios, en plena libertad y por el bien de la Iglesia, renuncia al ministerio petrino que le fue confiado. Si el Papa tuvo que examinar su conciencia reiteradas veces en la presencia de Dios, quiere decir que vivió un proceso largo, interior, convulsionado, del cual nosotros no sabíamos nada hasta que ahora lo dice. Un proceso donde tuvo que discernir, discriminar, distinguir. ¿Por qué renuncio? ¿Por qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar porque estoy cansado y la verdad que hace tiempo tengo ganas de descansar, de leer, de rezar, de retirarme, de no tener tanta carga y responsabilidad? ¿Renuncia por él, el Papa? Él dice, por el bien de la Iglesia. Esto es, que a la hora de tomar una decisión tan importante, no pensó en él, sino en la Iglesia. Y en todo caso, por supuesto, se analizó a sí mismo, pensó en él, en favor del mayor bien de la Iglesia, y porque es más bien para la Iglesia su renunciamiento y que venga otro Papa, él dice, por el bien de la Iglesia, renuncio. Seguramente entonces, a lo largo de todo su reiterado examen de conciencia, la presencia de Dios, habrá habido como coladas, así como metidas algunas sensaciones, sentimientos, pensamientos, tentaciones, interrogantes, no lo sé. Pero seguramente habrá tenido que aclararse a sí mismo y a Dios. ¿Yo me estoy rajando de acá? ¿Yo estoy dejando a la Iglesia porque no doy más? ¿O quiero el mejor bien de ella y por eso me retiro? La decisión final hubiera sido la misma. El Papa renunciaba. Pero un acto hubiera sido cristiano y el otro no. Se parecen, en el resultado son idénticos. Pero actitudinalmente, un acto es cristiano y el otro no. Y nosotros sabemos que es cristiano porque él lo dijo y lo compartió delante de la gente por el bien de la Iglesia. Pensó en nosotros, no en él. Y vamos entonces al Evangelio. El Señor Jesús, recién bautizado, diríamos chorreando agua, dice a las orillas del Jordán, el Espíritu lo impulsa a ir al desierto. El Espíritu que recibió en el bautismo y que le dijo, tú eres mi hijo muy querido, mi predilecto, confirmada su identidad, él es el Hijo de Dios, Jesús va al desierto. 40 días, todo un relato bastante simbólico, evoca los 40 años del desierto del pueblo judío, tiempo de gran prueba, de gran tentación. Bueno, Jesús es sometido a la prueba en esos 40 días del desierto. Y cuando está en un estado de máxima vulnerabilidad, cansado, hambriento, el demonio lo tienta. Y las tres tentaciones tienen como una misma, un denominador común, una misma base, y es, ocupate de vos, pensá en vos y no en los demás. Concretamente, utiliza tu poder divino en favor tuyo. Convertí las piedras en pan, calma tu hambre, recibí reinos y gloria que yo puedo darte, y finalmente tírate al abismo que los ángeles te van a salvar. Salvarse, adquirir gloria, o cubrir necesidades básicas como el hambre, ocúpate de vos. Usa tu poder en favor tuyo. Bueno, esta es una tentación que Jesús va a tener a lo largo de toda la vida, porque en realidad en las tentaciones del desierto quedan concentradas intensivamente experiencias que él tuvo a lo largo después de su ministerio, y especialmente en la cruz, donde Jesús lleva hasta el final su opción de vivir por nosotros, por Dios y por nosotros. Y ustedes recordarán cómo en el Evangelio de Lucas aparece, dice el texto, ¿no?, que el demonio, acabada toda forma de tentación, lo dejó tranquilo hasta que llegara el momento oportuno. El momento oportuno es la cruz, donde la gente dos veces le dice: si sos el rey de los judíos, sálvate a vos mismo. Has salvado a otros, que se salve a sí mismo. La propuesta que le hacen a Jesús es: bajate, papá, ya está, listo, ya cumpliste, bajate y salvate. Y es una tentación muy grande, porque Jesús hizo el bien, pasó haciendo el bien, dice Lucas tan lindo, ¿no?, a lo largo de toda su vida en los Hechos de los Apóstoles. Jesús pasó haciendo el bien. La tentación de decir: bueno, hice mucho bien, enseñé muchas cosas, soy un gran maestro, un gran profeta, revelé un rostro enorme de Dios, qué lindo, qué misericordia, voy a bajarme de la cruz. Y entonces, esa experiencia de usar ese poder en favor suyo, en favor nuestro, también lo acorraló a Jesús, lo tentó a Jesús. Por supuesto que Jesús, asistido en el desierto por el Espíritu, lo que hace es rechazar esa tentación. Es tan parecida, la tentación siempre es parecida a la verdad, pero no es verdad. Yendo a nuestra vida, a la luz del testimonio del Papa y justamente con este texto de la Palabra de Dios, ¿qué es la cuaresma para nosotros? Bueno, la cuaresma es como también simbólicamente concentra toda tentación que tenemos a lo largo de la vida. ¿Y quién experimenta tentación? ¿Quién experimenta debilidad? Yo diría que nadie experimenta cuán fuerte y cuán débil es hasta que no se decidió a vivir para alguien. Cuando te decidiste a vivir para otro distinto que vos, cuando te decidiste a entregar tu vida y formar un proyecto de amor finalmente, entonces la prueba va a asediarte, vas a descubrir que sos poderoso, pero por momentos vas a sentir qué frágil sos, qué débil sos. Y para nosotros, haber hecho una opción en favor de otro, de otros, de los demás, muchas veces nos pone en situaciones de arrepentimiento, como diciendo: ¿para qué me casé con este tipo? ¿Para qué me casé con esta bruja? ¿Para qué tengo estos hijos? ¿Para qué me hice cura? ¿Para qué? Arrepintiéndonos de una opción que en algún momento tomamos, precisamente porque el haber optado por el otro, haberme entregado a otro, me pone en una situación de alegría, de gozo, de capacidad, de poder, pero también en muchos momentos de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad. Entonces, la tentación puede ser arrepentirme y entonces pensar: yo, la verdad, tendría que haberme quedado tranquilo, en casa, digamos, como diciendo, tenía que haber ocupado de mí. Un poco lo que dije recién del Papa. Y entonces, fíjense, en realidad, la tentación nunca nos va a proponer cosas malas, sino cosas aparentemente buenas, que en realidad terminan socavando el sentido de nuestra vida. Porque es verdad que nosotros reivindicamos siempre, bueno, el propio bienestar, y necesitamos, el propio bienestar no significa tener suficiente plata para una vez por mes ir al Caribe. No nos daría tanto bienestar eso. El bienestar profundo significa que yo estoy en paz conmigo, que puedo ser yo, y puedo serlo viviendo con vos y para vos. Es decir, que en la medida que uno está en paz consigo mismo, porque puede ser uno mismo, no tiene problema en entregarse a los demás. Por eso quizás el gran problema que a veces tenemos quienes hemos optado por vivir para alguien, familia, iglesia, lo que fuere, es que a veces no lo hacemos suficientemente bien, lo hacemos mal, nos entregamos a los demás y nos aniquilamos a nosotros mismos, nos descuidamos y maltratamos a nosotros mismos. Y no podemos ser nosotros mismos. Y nos da sensación de que nos postergamos y nos postergamos y nos postergamos hasta que llega un punto donde decís, mandás, yo podría mandar a la iglesia al diablo, o ustedes a la familia, y así. La tentación entonces es vivir para uno y no para los demás. Por el hecho de que en el fondo todo ser humano necesita ser sí mismo. Pero el problema entonces no es que Dios nos pida, que no tenés que ser vos, Al revés, nos dice, sé vos, pero no vivas para vos. Aprende a ser vos viviendo para otros. Y entonces fíjense la tentación en el desierto a Jesús. Si vos sos el Hijo de Dios, viví para vos. ¿Para qué tenés tanto poder? Jesús es el Hijo de Dios. Esta es su paz, esta es su gloria, esta es su cruz, claramente. Y como Hijo de Dios vivió para Él, para Dios y para nosotros. De modo que la Cuaresma estaría bueno que sea un tiempo donde nosotros pudiéramos pensar, bueno, a ver, ¿me estoy volviendo un viejito egoísta, una viejita egoísta? ¿Me estoy viviendo muy egocéntrico? ¿O soy un joven adolescente que solo pienso en mí? ¿Estoy viviendo solo para mí? ¿Estoy, digamos, en una etapa de mi vida, en una especie de corriente que me enrula, me enrosca en mí mismo y me da igual la suerte de los otros? Necesitamos recuperar entonces nuestra opción de vivir para los demás, pero siendo nosotros. Y esto es un aprendizaje de no anularnos, de no postergarnos en el mal sentido, de no renunciar a ser, querer, sentir, pensar lo que nosotros deseamos, pero poder aprender a hacerlo con otros y para otros. Jesús dirá en un pasaje muy lindo del Evangelio de Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego libremente. Y esto es, me parece, lo que tenemos que renovar en el tiempo del Cuaresma. Primero, descubrir si estamos asediados por alguna tentación de mandar todo al diablo y ocuparme de mí y no de los demás. Segundo, descubrir si queremos vivir para los demás o no. Finalmente, tercero, ¿cómo voy a hacer para estar bien yo, para estar en paz, para ser yo misma o yo mismo, viviendo con otro y para otro? Porque de esto se trata el Evangelio. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos dé la paz y la libertad de ser nosotros, pero con generosidad, compartiendo nuestra vida con los demás.